El frío no llega en su esplendor. Y entramos en el tercer resumen de este 2015. Nos dirigimos hasta el capítulo 71, un especial sobre bandas de Valencia, Barcelona y Palma de Mallorca. Inicia esta entrega la banda Ginkgo Biloba. Los conocí por casualidad en el concierto de despedida de Black Swan Anatomy. Escucharemos Crew, una evolución sistemática de un sonido repetitivo que te envuelve hacia una continua sensación de ingravidez. Juan, de Noa Histeria, nos presenta el corte El Viaje. Preciosista sonido producto de trabajar sentimientos y vivencias de almas nómadas. Les siguen una trilogía de bandas a las que guardo una especial devoción por su carácter oscuro y minimalista, con los sonidos que practican. Primero, Fusco, el corte Senescencia. Luego el black metal de la vieja escuela de los Ered. De su trabajo Night of Eternal Doom, el corte Storms. Completa la trilogía Los Obsidian Kingdom, que hace unos días dieron a conocer el adelanto de su trabajo para 2016. En esta ocasión desde Mantis, el track Awaken Alting Down. Finaliza este bloque el inquieto Jordi Carrasco, desde Palma de Mallorca, su alter ego Stalingrad, un trabajo autofinanciado denominado Polaris, el track Mai Tornarás a Veure la Pluja. que entra a tu piel y paraliza el miedo a no volver. Viaje en su batalla que hay que temer. We'll be right back. En la evolución del año, llegamos al capítulo 72 y 73. Llegamos al trabajo de 2014 de los alemanes Creeper, el trabajo Hyena. Tomamos el corte Animated Flesh. Desde los archivos de Headbanger Stereo compartimos la banda guayaquileña de thrash metal old school Auris, su tema Inmortal. El siguiente, un tema a destacar, Carlos Lara Ramírez y sus tentáculos de influencia. Metal Sin Fronteras recibe la autorización expresa de Dino Casares para presentar su trabajo de 2015, Genexus. Luego empezó la gira de soporte de este grandioso trabajo. Presentamos el corte Protomech. Este bloque es una verdadera declaración de poder con grandes exponentes. La banda elegida para cerrarlo llega desde Chicago, Indiana. Su cara visible, Peter Clemens, ellos son Yellowtooth. Desde su trabajo de 2015, Crusher of the Wheel of Progress, una especie de denuncia o frase profética, aplastados por las ruedas del progreso, el corte Season's End. There is no- decision is made. That which exists just cannot be saved. Bloque marca la antesala al final de este capítulo 89, otoño 2015. En este bloque llega la presencia de Carla Almeida con su espacio Rock desde el Cono Sur para Ciudad Cero Radio. Desde Quito, Ecuador, acepto de presencia en los Trash Death Metal Demencia. A petición de los interesados, el corte Waiting. Les acompaña una gran banda con años de trayectoria. Ellos son Lassen, el sublime corte Agua. Un death metal experimental obscuro desde la mitad del mundo. Cierra este bloque desde Cuenca, Ecuador, la joven banda Blackout. Thrash metal en evolución, el corte Inferno. We'll be right back. nada todavía. Thank you. final, empezamos con la banda femenina de origen mexicano, Spit on Your Grave, con el brutal corte Perversions. Esperamos pronto poder escuchar su nuevo trabajo. Desde Cuenca nos llega una nueva propuesta, Inmune. No sabemos el estado de la grabación de su trabajo. Desde el demo que nos fue entregado recogemos el corte God Mode On. Los sonidos van evolucionando hacia nuevos derroteros. Es el caso y la propuesta de Medusa S. La pareja de artistas formados por Samantha Izquierdo y Juan Gabela dejó caer el tema denuncia a esta sociedad cada vez menos auténtica, mundo irreal. El broche de oro, el capítulo de hoy, nos llega desde Guayaquil, la banda Cabaret. Sonidos en plan psicodélico blues rock, dulce dance con Lilith, la tentación hecha mujer. Hasta aquí el otoño de este 2015 que termina. Nos escuchamos en 7 días para cerrar el año. Desde Sabadell, Barcelona, soy Juan Carlos Espinosa. Ciudad Cero Radio para Headbangers Stereo en Guayaquil, Rockvolution S en Cuenca, Ecuador y Rock y Metal R&O, cabina de Ciudad Cero en Nueva York. Nos escuchamos. Ella me hace reír.